Estos son los principales titulares del boletín informativo del 17 de febrero a la una de la tarde, hora de Japón. Muere el padre de Arimoto Keiko, una japonesa secuestrada por Corea del Norte sin haber podido reunirse con ella. Ucrania señala que las fuerzas rusas están intensificando sus ataques de cara a las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Se prevén fuertes nevadas en la costa del Mar del Japón a partir del lunes. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. Arimoto Akihiro, el padre de una mujer japonesa secuestrada por agentes norcoreanos hace décadas, ha fallecido a los 96 años. Ahora solo queda vivo uno de los progenitores de la docena de japoneses secuestrados que siguen en paradero desconocido. Se trata de Yokota Sakie, de 89 años, la madre de Yokota Megumi. Arimoto Keiko fue secuestrada en 1983 mientras viajaba por Europa tras completar un programa de estudios en el Reino Unido. Se descubrió que estaba en Corea del Norte en 1988 y no ha sido repatriada. Arimoto Akihiro, junto con su esposa Kayoko, que falleció en 2020 a los 94 años, participó en varias campañas para traer de vuelta a casa a su hija y a otros secuestrados. Asimismo, asistió a concentraciones y otras reuniones celebradas por familiares de secuestrados e hizo un llamamiento al gobierno japonés para que redoble sus esfuerzos con el fin de conseguir su regreso lo antes posible. Arimoto celebró los 65 años de Keiko el mes pasado en su casa de la ciudad de Kobe, en el oeste de Japón. En aquel momento hizo público un comentario por escrito en el que decía que no podía felicitar directamente a su hija porque no estaba con él. También comentó que solo podía decirle que esperara un poco más y que seguiría pensando, mientras viviera, en lo que se podía hacer para encontrar una solución. El gobierno japonés afirma que al menos 17 de sus ciudadanos fueron secuestrados por Corea del Norte en las décadas de 1970 y 1980. 5 regresaron a Japón tras una cumbre bilateral en 2002 y los otros 12 siguen en paradero desconocido. La noticia de la muerte de Arimoto Akihiro llega después de que un grupo de familiares de japoneses secuestrados adoptara una nueva política durante su reunión con simpatizantes que tuvo lugar el domingo en Tokio. En el momento de su adopción, la política exigía que todos los secuestrados restantes fueran repatriados a la vez mientras los dos padres estuvieran vivos. También exigía que Japón impusiera sanciones mucho más estrictas a Corea del Norte si la devolución no se materializaba en el plazo requerido. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas señaló que tan solo el sábado se confirmaron 261 enfrentamientos militares con las fuerzas rusas en el frente, en medio del actual conflicto entre Ucrania y Rusia. Agregó que las tropas rusas están intensificando los ataques en el este de Ucrania. La organización ucraniana Deep State, que analiza la situación de combate, señaló que el sábado fue el día más duro en el campo de batalla en lo que va de 2025, y agregó que es la mayor cifra diaria de enfrentamientos en el año. La organización también dijo que Pokrovsk, un centro logístico clave en la provincia oriental de Donetsk, estaba entre los principales objetivos de los ataques rusos. La administración del presidente estadounidense Donald Trump está emprendiendo acciones para negociar una tregua. Se ha informado que Estados Unidos mantendrá conversaciones con Rusia en fechas próximas. La agencia de noticias Reuters citó a un funcionario de la OTAN que pronosticó que Moscú aumentaría el ritmo y la intensidad de sus ataques a medida que se acercaran las conversaciones para poner fin a la guerra. Según el Kommersant, un importante periódico ruso, altos funcionarios de Estados Unidos y Rusia van a mantener conversaciones en Arabia Saudí el martes para hablar de Ucrania. La misma fuente dice que se prevé que la parte estadounidense incluya al secretario de Estado Marco Rubio. Agrega que también ha aparecido información en Internet sobre los preparativos de una visita a Arabia Saudí del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. El sábado, la red de noticias estadounidense Bloomberg dijo que la parte estadounidense estará encabezada por el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y por el enviado especial del presidente Donald Trump a Oriente Próximo, Steve Witkoff. La delegación rusa contará con el asesor presidencial Yuri Ushakov y con Sergei Naryshkin, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, se reunió el domingo en Jerusalén con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Ambos hablaron sobre la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza. Netanyahu señaló que mantuvieron conversaciones muy productivas sobre diversos temas. También dijo que hablaron de la audaz visión del presidente Trump para el futuro de la Franja de Gaza y añadió que discutieron formas de garantizar que esa propuesta pueda convertirse en una realidad. A principios de este mes, Trump dijo que Estados Unidos tomaría el control de la franja y reconstruiría el territorio. También propuso que sus residentes fueran reubicados en otro lugar. Rubio se refirió a la propuesta de Trump y dijo: «Puede que haya conmocionado y sorprendido a muchos, pero lo que no puede continuar es el mismo ciclo que se repite constantemente y termina en el mismo punto». Según informan las autoridades meteorológicas japonesas, se prevé que desde el lunes hasta aproximadamente el miércoles, un patrón de presión invernal reforzado provoque fuertes nevadas, principalmente en las zonas situadas a lo largo del mar del Japón. La Dirección de Meteorología afirma que una potente masa de aire frío provocará probablemente intensas nevadas en la costa del mar del Japón, desde el norte hasta el oeste del país, así como en las zonas interiores del lado del Pacífico del este de Japón, donde suele nevar poco. Podrían continuar más allá del miércoles, principalmente en el lado del mar del Japón, desde el norte hasta el oeste del archipiélago, y provocar una mayor acumulación de nieve. Los meteorólogos piden precaución por las posibles interrupciones del tráfico, la acumulación de nieve y las avalanchas. Una ola de frío a principios de este mes ya había provocado que se acumulara más nieve de lo habitual, principalmente en las zonas montañosas del norte y el este de Japón, y el nivel podría aumentar allí, según las autoridades. Y según información del gobierno de Japón, el Producto Interior Bruto, PIB, del país aumentó por tercer trimestre consecutivo en los últimos tres meses de 2024. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.